Se acabó vida, la ilusión se fue, el tiempo es mi enemigo. Y yo pa' vivir con miedo, prefiero morir sonriendo con el recuerdo mío. Aquí estamos en vivo y directo desde la Biblioteca Nacional, la Sala Mabel y Cordero. La señorita Inair Mansur, la bellísima Inair Mansur, se encuentra conmigo. Estamos nada más y nada menos que entregando el equipo a más de 60 personas de diferentes comunidades que se están el día de hoy culminando su formación con el informativo comunal marcando zona. Le habla Gustavo Villapol en este contacto. ¿Qué? No estamos en el estudio porque, bueno, nos salió culminar esta formación que estamos coordinando junto con el Sixi. Van a recibir, entregados por el Sixi, megáfonos, grabadores y también el Ciudad va a ser parte de esta entrega. Estamos aquí, Nadir, háblame claro, cuéntame, ¿qué le puede decir la gente? En estos momentos la gente, ¿qué está haciendo la gente ahorita con las comunidades, marcando son? Bueno, la guerrilla mediática está activa aquí desde la Biblioteca Nacional, así que le enviamos un gran saludo y abrazo a todas aquellas personas que nos escuchan a esta hora. Por supuesto, el contraataque está activo junto con la gente, con la comunidad, con el pueblo comunicador y ese poder popular activo, escuchando, bueno, la ponencia del análisis crítico de medio que forma parte de esa formación que ha venido llevándose a estos futuros comunicadores populares, ya cierre con el análisis crítico de medios para que ellos empiecen de una vez a formar parte del informativo comunal marcando zona. Y bueno, ya están en la recta final en donde van a recibir de parte del equipo y de la Escuela de Comunicación Popular marcando zona de Alba Ciudad, un grabador, un micrófono, una memoria portátil y el cable, por supuesto, que conecta esto. Y aunado a eso, bueno, el CIPSI, que impulsa la comunicación popular también, les va a hacer entrega a cada célula que estamos formando aquí. En total son 4 células de su respectivo megáfono. Así que bueno, esto está excelente. Empezó a las 2 de la tarde y todavía estamos aquí haciendo la guerrilla mediática. Así es, Inair. Además, bueno, con las diferentes comunidades que están aquí, no solo se están formando con el profesor Alberto Tanguibel, sino que también estuvo aquí el viceministro para la comunicación popular, Ali Alejandro Primera, quien, bueno, colaboró con el tema de los megáfonos, le dijo unas palabras a los presentes y además les pasó un video de la ponencia del comunicador Pascual Serrano, que, bueno, también les va a servir como parte de instrumento ideológico y de instrumento formativo para que a partir de hoy salgan a entrompar durísimo para la calle con sus grabadores, con sus micrófonos, a seguir fortaleciendo el informativo comunal marcando zona, que lo pueden escuchar, como lo saben nuestros usuarios y usuarias, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde, por el Ciudad 96.3 FM, de lunes a viernes. Esto es todo lo que tenemos por aquí. Saludos a Puchi del estudio, que está poniendo tremenda música en este viernes de salsa. Estos son mis viernes. Claro que sí, este es un viernes rumbero y bueno, activos ahí, pues recuerden que pueden comunicarse de todas maneras al @contraataque963 y si quieren, alguna comunidad o colectivo organizado está interesado, bueno, en recibir parte de esta formación y integrarse al informativo comunal Marcando Zona, pueden escribirnos al marcandozona96.3@gmail.com. marcandozona96.3@gmail.com. Bueno, esa es la guerrilla mediática activa. En la casa, con la gente, con el pueblo, en la calle, mi gente. Nos vamos. Te queremos, Puchi, nos vamos. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta vienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, la melaza que llora. Somos la melaza que ama y en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgulloso de su colorido. Somos de tu amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas, qué lindas, pero las caras mira lindas, qué lindas son. Las caras lindas de mi gente negra. Tienen de llanto mucha melodía, te digo, Belén, tienen belleza y poesía de la bien linda. Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Carita linda de gente negra, que en la calma tengo un montón. Las caras lindas de mi gente negra son un vacilón. Y en cada beso, bien conmovedora y cautivadora. Las caras lindas, linda, linda, linda, linda, linda, qué lindas son. Las caras lindas de mi gente negra. Te digo que en Puerto Velo, Panamá, yo vi la cara más bella y pura. Y es por eso que mi corazón se alegra de su negrura. Esa sí que es linda. Son lindas, son componte. caras lindas. Pero qué lindo, qué lindo, qué linda son. ¡Qué va! Para todas las caras lindas de Latinoamérica. Long.

Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Bienvenidos a Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarte a ti y a toda tu familia a los siguientes eventos. Cine, película italiana Kryptonita en el bolso, este viernes 12 de julio, lugar Celar, ubicado en la avenida Luis Roche con tercera transversal Altamira, Caracas. Hora 3 de la tarde, entrada libre. Película Los Buenos Chicos No Lloran, este viernes 12 de julio, lugar Centro Cultural Parque Central, Caracas. Hora 5 de la tarde, entrada libre. Musical, concierto de la banda Tomates Fritos, este viernes 12 de julio, lugar Teatro Nacional, ubicado en la esquina de Miraflores y Cipreses, Parroquia Santa Teresa, Caracas. Hora 7 de la noche, costo de la entrada 20 bolívares. Te invitamos al primer encuentro multicultural por la paz y la vida, donde disfrutarás de eventos culturales, recreativos y deportivos. A partir de este viernes 12 hasta el domingo 14 en el Boulevard de la Parroquia Antímano. No dejes de asistir. Musicales. Concierto Dama del Bolero por Estelita del Llano. Este sábado 13 de julio. Lugar PDVSA La Estancia, ubicada en la avenida Francisco de Miranda, urbanización La Floresta, Altamira, Caracas. Hora 4 de la tarde, entrada libre. Concierto de Caribbean Reggae, este sábado 13 de julio, lugar Parque Cultural Tiuna El Fuerte, ubicado en el sector Longaray, El Valle, Caracas. Hora 4 y 20 de la tarde, costo de la entrada 50 bolívares. Varios. Obra de teatro Espantapájaros, este sábado 13 y domingo 14 de julio, lugar Centro Cultural Parque Central, Caracas. Hora 3 de la tarde, costo de la entrada 40 bolívares. Cine, película para niños Copito de Nieve, este domingo 14 de julio, lugar Cine Jardín, ubicado en la Hacienda La Vega, Montalbán, Caracas. Hora 6:30 de la tarde, entrada libre. Esto fue Vitrina Cultural, su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. Momentos en la historia. Ricardo Neftalí Reyes, mejor conocido como Pablo Neruda, nació el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile. Fue un poeta, escritor, diplomático y político chileno. Pablo Neruda es considerado uno de los más influyentes y mejores artistas de su siglo. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1971. Según Gabriel García Márquez, es el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Como activista político, fue senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de Chile y embajador en Francia. En 1917 fue publicado su primer artículo en el diario La Mañana de Temuco. Es precisamente en la ciudad de Temuco donde escribe los poemas que integran el libro Crepusculario del año 1923. Contribuyó en varios periódicos y revistas. Por el año 1920 conoce a Gabriela Mistral y Pablo Neruda siempre la recordó, pues ella lo hizo leer los primeros libros de grandes poetas rusos, marcando así la gran influencia de la poesía rusa en Pablo Neruda. Se relacionó con grandes escritores y poetas de la época como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Héctor Eandi y Gabriela Mistral. Entre las obras de Pablo Neruda están 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924, Canto General, 1954, Odas Elementales, 1954 y La Espada Encendida, 1970. Este insigne poeta muere el 23 de septiembre de 1973, a los 69 años de edad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Thank you. infinito, pensando y meditando en las cosas de la vida. La envidia, la hipocresía y la falsedad. Todo esto me lleva a resumir que el mundo es un fracaso. No tiene caso que yo te quiera, no lo quiero así. Mas tú, un camino has de proseguir, deberás definir, sí, deberás definir. Ay, mas tú, un camino has de proseguir, deberás definir, deberás definir. Definir, definir, definir, es vivir o no vivir. Definir, definir, definir, es vivir o no vivir. Definir, definir, definir, es vivir o no vivir. Cuando una mujer te llora es porque te quiere tanto, yo me estoy dando cuenta que tu amor por mí ya se está apagando. Quisiera hacer pensamiento y estar muy dentro de ti para saber lo que piensas cuando te acuerdas de mí. Lo digo así, tú definir, definir, definir, es vivir o no vivir. A la mujer te acuerdas ahora, mira que voy a sacarme la espinita que llevo por dentro, como el día que te conocí. Anda, mamita, esto es para ti. Pero no viví, porque tú no me enseñaste y luego tú te marchaste, cosa buena para hacerme tan infeliz. Lo definir, definir, definir, es vivir o no vivir. Anda.

qué lindo, sí, qué bonito, lindo, lindo. Puerto Rico sigue lindo, sí, qué bonito, lindo, lindo.